Ya va. Amanda, qué sorpresa. Hola. ¿Estás ocupado? Nada importante. Estoy preparando un informe, pero... Bueno, adelante, bienvenida. Gracias, con permiso. Natalie estuvo en el salón y me contó todo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, yo bien. Tienes un poco inflamada la mejilla. Ah, fue un roce nada más. Creo que lo más serio es cómo les afectó a los muchachos. ¿Pero te pusiste hielo? No, no es necesario. Ah, estos golpes después se ponen muy feos. Déjame ver. Ay, ay, ay, ay. Ah, pero te duele, ¿ves? Bueno, no mucho. Creo que le dolió más a Daniel. ¿Cómo? Bueno, a él le pegaron en el orgullo. Ah, ya veo. Él cree que soy un cobarde porque no le di un buen golpe a Miguel. No ha salido del cuarto en toda la tarde. No, yo no creo que él piense que eres un cobarde. Daniel te admira y yo también. ¿Vos me admirás? Sí, creo que fuiste el más valiente. Ah, gracias. ¿Querés tomar algo? Bueno. Ay, caray. No hay nada. No hay nada de tomar y déjame ver, tampoco de comer. Bueno, por lo menos tienes hielo. Sí, pero eso no me llena. Ya, no te hagas. Ponte hielo en esa mejilla. Yo voy a comprar unos refrescos y algo para comer. Amanda, yo te lo agradezco, ah, pero... Ah, nada de peros. Ahora me toca a mí. Yo invito. Ya regreso, ya vuelvo. Andrés, ya, tenga modales. Sí, señor. Vicky, pásame la ensalada. Tome. Natalie, ¿no comiste nada? No tengo hambre. Hasta que no se coma todo lo que hay en el plato, no se levanta de la mesa. Está bien. De todos modos, no pensaba salir esta noche. Cállese y coma. No lo voy a repetir. Natalie, come, por favor, come. Yo estoy vendiendo cajetas en la U. Entonces, vamos a ver. No, de hecho. Estoy ahorrando. Ya le están preparando el pescado y las ensaladas. ¿Algo más? Yo diría que un mes. Sí, tres refrescos. Todo para tres, como quien va a cenar. Con Mauricio y Daniel. Mira, Amanda, no es que yo me esté metiendo en la vida de nadie, pero la gente habla y una se entera. Sí, ya sé. Y yo vi a Natalie cuando pasó llorando y se metió al salón. Dicen que don Miguel le dio unos cuantos golpes a Mauricio. ¿Es cierto? No es cierto. Bueno, Mauricio hizo lo que tenía que hacer. Entonces, noqueó a don Miguel. Bien merecido se lo tiene. Ay, no, doña Olga. No quiso pelear. Pero, ¿se imagina lo que hubiera pasado si Mauricio le hubiera respondido a ese irresponsable? Miguel, por favor, ¿no la vas a dejar sentada ahí en el comedor toda la noche? Ahí se queda hasta que se coma la cena. Tiene que saber quién manda en esta casa. Miguel, Natalie es un poco terca, pero nunca nos ha dado problemas, en serio, ella... Me desobedeció, Vicky, me desobedeció y eso no lo voy a permitir. Quiero leer el periódico, déjame solo un rato. Y cuando Natalie termine su cena, me avisas. Miguel, yo no sé qué pretende. Mire, ella no anda en drogas, no sale nunca. Es responsable en el colegio. Hace lo que tiene que hacer. Supongo que le dijiste que no quiero que trabaje más en esa peluquería. Sí, se lo dije, pero no estoy segura de que eso sea lo mejor. Quiero leer el periódico. Cuando salgas, cierra la puerta. Huele rico. ¿Te gusta el pescado, Daniel? Sí, claro. Bueno, toma, ponlo en la mesa. ¿Saben? En la cafetería ya se estaba hablando del pleito. Uy, qué color nos dimos. Te equivocas. El único que ha quedado muy mal parado es Miguel. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque todo mundo sabe que el que golpea no es el más fuerte. Todo lo contrario. Daniel, ¿pone música? ¿Qué quieren escuchar? ¿Algo alegre? Gracias, Amanda. De nada, pero solo dije la verdad. Está cerrando más tarde. Sí, si viera que vale la pena. Además, prefiero estar aquí que llegar a la casa. De por sí, nadie me espera. Aquí tiene su sándwich. Gracias. Sí, pero hay que descansar. Solo trabajar no sirve. ¿Y usted qué habla? Si cierro el súper y viene a sentarse aquí hasta que yo cierro. Ah, pero yo estoy descansando viéndola trabajar a usted. Vio, don Fausto, ¿se acuerda lo que le decía? ¿Qué? De Vicky. Esa mujer tiene una cruz. No se meta, Olguita. Recuerde lo que le sucedió cuando el pleito de la peluquería. ¿Eh? No, si yo no me meto. Aquí el que tendría que denunciarlo es Mauricio. Entró a su casa a la fuerza y encima le pegó. ¿Pero cómo va a denunciarlo? Es el papá de Natalie. Además, yo no dejo de darle la razón. Es una muchachita de 17 años. No tiene nada que hacer en una casa de hombres. No sea tan retrógrado, don Fausto. ¡Olguita! Ay, disculpe, no quise ofenderlo. Pero si algún día don Miguel me hace un pleito aquí, yo lo denuncio. Dale. Uf, ¡qué mujer! ¿Eh? A usted le encanta meterse en problemas. Y usted quitarse. Rico. Te quedó delicioso, Amanda. Ay, sí, claro. Soy muy buena cocinera. No, de veras. Tener a doña Olga en el barrio es una salvación. Bueno, me voy. Mañana va a ser un día muy difícil y me va a hacer mucha falta, Natalie. ¿Pero por qué dice eso? Dani, porque no va a trabajar más conmigo. ¿Y pero por qué? Vicky me hizo responsable de lo que pasó y en parte tiene razón. Bueno, que pasen buenas noches. Espera, te acompaño. No es necesario, si son apenas 4 cuadras. Prefiero acompañarte. Ya vengo, Daniel. Sí, papá, yo lavo los platos. ¿Qué pasa, Vicky? ¿Terminó de cenar, Natalie? No, Miguel. Sigue sentada ahí sin comer ni hablar. Bueno, que se quede ahí. Yo tengo que dormir. Apaga la luz. Miguel, no me parece justo. Ya no discutas mis decisiones. Apaga la luz. Yo mañana tengo que trabajar mientras que vos no haces nada. Miguel, yo sabía que Natalie estaba yendo a la casa de Daniel.